música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Hoy es el Encuentro Nacional de Mujeres. Pero, ¿cómo empezó esta lucha? En 1985, un grupo de mujeres argentinas participó en la clausura de la década de la mujer en Kenia, África. Cuando volvieron, pensaron en la necesidad de autoconvocarse para tratar problemáticas específicas de las mujeres en nuestro país. Así, al año siguiente, nació el primer Encuentro Nacional de Mujeres en 1986. Fue organizado por 45 mujeres autoconvocadas que provenían de distintas clases sociales y partidos. Hubo 1.000 participantes en el Centro Cultural San Martín y se realizaron 21 talleres. Allí se decidió continuar con estos encuentros año tras año y al final de la superjornada de 3 días se eligió la sede del próximo, que fue en Córdoba. Se decretó que cada lugar elegido como sede debía organizarse autónomamente. En el último encuentro, que fue el número 33 en Trelew, participaron 65.000 mujeres. Algo a destacar es que es inédito. No hay ninguna actividad parecida en el mundo ni que se sostenga a lo largo del tiempo. Somos todas. Bienvenidas, compañeras de todo el país. Bienvenidas a este 25 Encuentro Nacional de Mujeres. El Encuentro de Todas. Mujeres, el 26º Encuentro Nacional de Mujeres ya es de todas. La más cordial bienvenida. Bueno, vamos a hablar un poco de este encuentro, que es una reunión informal llena de alegría, llena de entusiasmo, llena de ilusiones, llena de proyectos. Nosotros estamos queriendo elaborar estrategias para el cambio. Para eso lo primero que tenemos que saber es cuál es realmente nuestra problemática profunda, conjunta, común, que pasa por encima de todas las otras diferencias sectoriales y coyunturales. El primer encuentro se hace porque un grupo de mujeres de sectores medios, del Partido Socialista, y Baile Nacha Lidi y otras, van al encuentro de Nairobi. Y ahí muchas mujeres argentinas fueron. Creo que son ellas las que vienen con la idea del Encuentro Nacional de Mujeres. Pero hay otras, porque se hizo en la misma época, en los mismos días, el Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe en Bertioga, en Brasil. Entonces había varias que veníamos de ese encuentro feminista. Cuando vuelven, empiezan con la idea esta de armar, y eso se va armando y se va armando y se va ampliando. Y al final era una comisión bien grande, ¿no? Eran como, no sé cuántas seríamos, pero 50 mujeres, fácil. Y confluimos en la organización del primer Encuentro Nacional de Mujeres. Fue ardua la preparación porque había diferencias y demás, pero había como un objetivo común, que era organizar el encuentro de mujeres. O sea, estaba como esa necesidad presente de la organización de las mujeres. Muchas subestimábamos la idea, ¿qué vamos a hacer el encuentro? Sí, al final, miren qué se transformó, ¿no? Subestimábamos la idea porque ¿quién vamos a invitar del interior, no? ¿Cómo hacemos? Porque tampoco nos vamos a limitar a la ciudad, nada más. Y ahí algunas compañeras que tenían contactos invitaron a compañeras del interior al encuentro concretamente. Y la comunicación se hacía o boca a boca, o por ahí si queríamos que alguna participara, la comunicación se hacía por correo. Y más que nada por conocimiento, porque digamos, si bien el feminismo es un movimiento importante, más o menos las militantes que estamos de manera permanente, nos conocemos, o una conoce a otra y la otra conoce a otra y la otra conoce a otra. Si bien no era una comisión que se quería conformar como feministas, pero sí ahí ya había muchas mujeres que se reconocían como feministas, como eran Inés Cano, como eran Nelly Casas. O sea, no éramos todas feministas. Entonces la idea fue esa, encuentro por la idea de algo horizontal, y no de un congreso donde hubiera que tomar decisiones, sino un conjunto de talleres de debate, y bueno, si se sacaban conclusiones bien, si no, no. Nacional, porque abarcaba todo el territorio de lo que es Argentina, y de mujeres, porque no éramos feministas, éramos feministas algunas, pero otras no. En aquel momento era difícil decirse que se es feminista. Yo creo que estaba el temor de la acusación de lesbiana, de la acusación de no querer a los hombres, de muchas cosas así. Entonces me parece que por eso muchas de las mujeres todavía no se decían feministas. Nos esperan unas horas formidables de alegría, de encuentro, de amistad. Tratemos de que además sean fructíferas. Y además, si es posible, depongamos todas las pequeñas cosas personales, sectoriales, ideológicas. Tratemos de pensar en la gran meta final a la cual debemos ir todas juntas. ¿Cómo trabajamos para que esto fuera posible? Bueno, ¿qué les vamos a contar? Todas las mujeres sabemos cómo trabajamos las mujeres. Con un orden desordenado capaz de llevar adelante cualquier proyecto. Empiezan a armar cómo iba a funcionar la apertura, el cierre. Nelly Casas hacía la apertura. Beba Saralegui, que era peronista, después el otro día Elena Chalidi y no me acuerdo qué, la Chela Bidón Chanal. Todas mujeres de partidos políticos. Entonces vamos a la reunión, que era la última antes del encuentro. Pido la palabra y digo, perdón, quiero preguntar, ¿pero este es un encuentro de mujeres de partidos políticos o es un encuentro de mujeres? Digo, no, porque a mí me parece que todo lo va a manejar mujeres de partidos políticos y acá estamos las feministas y no hay ninguna. Entonces yo propongo que una feminista cierre y la propongo a Maggie Velotti. Aplauso, porque las feministas fueron las primeras que aplaudieron y no tuvieron más remedio y cerró ahí. El encuentro de mujeres fue individual, cada cual se representaba a sí misma, y ahí sí había feministas, había mujeres del PC, había mujeres del Partido Justicialista, había radicales, había mujeres independientes, había mujeres de derechos humanos, estaban ahorita Irita, Nora Cortiñas, Irita Boitano. Algunas compañeras de los sindicatos, algunas compañeras de los grupos feministas, gente de familiares, Angelita Vicentini, Lalita Boitano. El tema de derechos humanos estuvo muy presente en ese momento, bueno, era lógico, ¿no? Muy, muy presente. Y esas mujeres hicimos el primer encuentro nacional de mujeres aquí en Buenos Aires, en el Centro Cultural General San Martín. Los criterios que se definían eran, por un lado, la autonomía. Es decir, fundamentalmente la autonomía de los partidos y de los gremios, de las conducciones, ¿no? Es decir, que las mujeres que participábamos ahí no íbamos en representación del dictado de los partidos o de las conducciones de los gremios, sino que íbamos a título personal y con absoluta autonomía en las decisiones. Me parece que era mucho más importante el poder generar una voz propia, ¿no? Bueno, el otro criterio era el del consenso, que no significa mezclar todo, sino ir analizando en conjunto las posibilidades del planteamiento de los problemas. Me parecía más rico como discusión interna, es decir, como creatividad, como no como proceso colectivo. Junto con la PDH, que es la subcomisión de los barrios, vamos, un colectivo lleno de mujeres de los barrios, al primer encuentro de la mujer que se hace en Capital. También fue interesante porque, claro, esto era las quienes inician, las mujeres de clase media. Es así. honestamente es así, son las mujeres de clase media que conocían sus derechos, que eran abogadas, que eran médicas, que eran escribanas, en su mayoría eran gente con una profesión que tenían otra, vamos a decir, otra calidad de vida, donde a ellas sí se las escuchaba porque eran alguien, y que ellas podían comparar lo que era decir una mujer parada, profesional, preparada, ¿no?, frente al patriarcado y el machismo de un empresario, de quien sea, o de la patronal. Y nosotros hacia dentro de las organizaciones entonces nos dimos una discusión en las unidades básicas nuestras, en las secretarías de la mujer, en el grupo de mujeres de la agrupación, de cómo íbamos a participar. Entonces, llegar a 900 mujeres, estando casi todos los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones de mujeres, fue una cosa bastante muy planificada y muy organizada. Y también se decidió que la autonomía financiera, que no se iba a recibir ningún tipo de dinero de los partidos políticos ni de las empresas. Y la otra cosa es que, digamos, no había veto, ¿no? O sea, podía venir cualquier mujer, pero la perspectiva del encuentro iba a ser dentro de los marcos de un proceso nacional y de un proceso popular. O sea, tenía que ser antidictadura, insertado en la realidad nacional, con una perspectiva popular, no elitista. Eso también me parece que fue importante, ¿no? Y de hecho, ahí participaban, por ejemplo, las amas de Casa del País de Buenos Aires, que en ese momento estaban desarrollándose bastante, y organizaciones barriales también, ¿no?, que empezaron a participar. Y yo creo que le hizo muy bien eso. ¿Viste? Quizás me critiquen por eso, pero yo soy clasista. Pero en honor a la verdad es que ellas empezaron y que hay que reconocerles. Así debe ser esto. Ellas nos dieron los elementos para poder comparar. Los talleres son grupos en los que cada una va a expresar con libertad absolutamente todo lo que quiera. Aquí no hay disparates. Cada uno debe decir su verdad, confrontarla con otra, porque ¿saben una cosa? A lo mejor todas juntas logramos encontrar el verdadero signo de la salida y del avance. Los talleres con las temáticas que abordábamos en ese primer encuentro tenía mucho que ver con la agenda de la época, una agenda por la transición democrática, que eran los derechos humanos, la recuperación de los derechos, y los temas abordados en la transición, como eran divorcio, la patria potestad compartida, los temas de trabajo y hoy cuidados. Nora Cortina estaba en la comisión. Y después en el encuentro hicimos un taller de derechos humanos y René Giorgi Eppelbaum, entre las dos organizamos el taller de derechos humanos del encuentro. Y de las mujeres desaparecidas, en el que lo relata Angelita Vincentini, que era una mujer de familiares de detenidos desaparecidos. Esos dos talleres se hicieron en el primer encuentro, talleres vinculados concretamente a lo que fue el terrorismo de Estado. Y hubo siempre luego talleres de derechos humanos. Con este enfoque, pues nosotras vemos los derechos humanos desde dos lugares, desde la relación con el movimiento de derechos humanos, desde todo lo que tiene que ver con, o desde tres lugares, con la dictadura, con los juicios, con la recuperación de las niñas y niños desaparecidos, que ahora son de las nietas y nietos desaparecidos. Lo vemos también como el conjunto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que es la dimensión, digamos, como se lo ve desde la perspectiva internacional, pero también lo vemos como el conjunto de los derechos de las mujeres. Bueno, nosotras hicimos charlas donde explicaron cómo era la estructura de la jornada de ese día, con talleres, con esto, con otro. Bueno, y le preguntamos, en realidad decimos, mira, vos que tenés afinidad con esto, podés ir acá a Tierra y Vivienda, vos podés ir acá, vos podés ir allá, va, ¿viste? Nos distribuimos así. Y de la mujer y los derechos. Claro. Yo ya estaba en la PDH de esa comisión. Y bueno, entonces fue interesante, porque nosotros éramos gente de barrio, que en realidad planteábamos cosas básicas. Después había otros talleres también cruzados por los temas de los humanos, de las mujeres, o sea, los derechos humanos de las humanas, en relación a todo lo que tiene, lo que es la violencia, lo que es la prostitución, a partir de cómo el tema de los derechos de las humanas atraviesa todos los temas de la violencia. El tema este se trabajó, se trabajó también en otros talleres, porque no lo trabajábamos solamente como el tema de los derechos humanos vinculados al terrorismo de Estado. También tenemos un enfoque de derechos humanos en relación no solo a los derechos de las mujeres, sino a la liberación de las mujeres. Y con Jorge y con María Adela siempre estábamos de acuerdo, y a veces nos han embromado también, nos han dicho que nosotras heterosexuales, eso era Ilse, porque Ilse estaba muy loca y muy entusiasmada, y nos amamos. Y me acuerdo que ella dijo que nosotros nos acostábamos con el enemigo. Entonces María Adela, como había uno de los muchachos, del marido de una de las chicas que estaba allí, le dice, ¿a vos te parece? Pero así, por eso digo que teníamos cosas también muy, muy divertidas dentro de toda la lucha nuestra. Y dice, ¿a vos te parece que con este bombón yo puedo pensar que es mi enemigo? Así que eso lo participé más con las madres, con estas dos madres, y por lo que veo de Carmen, evidentemente también. La confluencia se dio para un lado y para el otro, como nosotras comenzamos apoyando y seguimos apoyando al movimiento de derechos humanos, especialmente madres, y cómo ellas apoyaron iniciativas nuestras. Yo espero que esto no sea un verdadero cierre, sino la apertura de nuevos encuentros en todas las provincias del país. Ya tenemos el próximo en Córdoba, espero que después haya en Mendoza, en Tucumán, en Salta, en Río Negro, en fin, en todas las provincias. Y después, bueno, continuó. Nosotras no teníamos idea si se iba a continuar, si no, cuánto íbamos a hacer. Nelly Casa decía, si somos 500 ya es un éxito. Bueno, fuimos más. Y el segundo encuentro ya fue en Córdoba, que fue más pequeño. Fue un encuentro más feminista en sus contenidos, pero fue más pequeño. Eran 600, 700. Y ya luego vino Mendoza en 1988, que fue más grande, y después empezó a crecer. Rosario fue una explosión en 1989, y fue una explosión, fue una explosión los talleres de sexualidad en Rosario. Eso fue un signo distintivo. La otra cosa que con buen criterio se había planteado, que se hiciera una rotación de lugares, por eso el segundo encuentro se hizo en Córdoba y el tercero en Mendoza. Y esto fue importante, y fue importante además para las mujeres de sectores populares, porque además de los contenidos, además de todo lo que puedas imaginar que eso significaba como discusión, la posibilidad de salir de la casa, dejar su familia, trasladarse por medios propios, juntar plata para el viaje, viajar, conocer otras realidades, eso como experiencia subjetiva fue muy importante. Y te diría que marcó un antes y un después para muchas compañeras, ¿no? Ese encuentro, como otros encuentros, lo que fue plasmando es un ritual, si vos querés, un tipo de práctica que era muy importante, digamos. Una cosa es una mesa de dirigentes que acuerdan, viste, en una alianza de partidos, que es un paso. Y otra cosa es un encuentro más masivo, ¿no es cierto? Donde ya se convierte ese encuentro masivo, digamos, en un ámbito de resocialización. Y yo creo que ese puntapié inicial y todo lo que pasó y todo ese proceso hasta el presente tuvo como condición central, viste, generar un espacio de resocialización para un conjunto muy amplio y muy diverso de mujeres, que para todas, absolutamente todas, es algo que les marca definitivamente sus vidas. Yo creo que ha sido la arena, la masa con la que se ha construido este proceso social, sin duda. Me parece que los encuentros nacionales tienen un valor enorme. Y la persistencia, eso es lo maravilloso, ¿no? Que hayan persistido durante tantos años y, como se dice, constituyen a esta experiencia en única en el mundo. Esa marca que ha dejado en la memoria de las mujeres, de nuestras compañeras populares, esa alegría de reencontrarnos, esa alegría, ese reencuentro, digamos, persiste. ¿Me entendés? Y está en las nuevas generaciones, en las nuevas mujeres que se integran. ¿No es cierto? Que es maravilloso. Y habla de la profundidad de nuestra lucha, ¿no? Y de la naturaleza de nuestras luchas. Las calles de la ciudad de Bariloche fueron el escenario de la multitudinaria marcha del 26º Encuentro Nacional de Mujeres. Orgullosa y muy contenta de poder haber realizado esta marcha multitudinaria. ¿Qué balance pueden hacer a casi ya al final del encuentro de mujeres? Bueno, el balance ha sido un éxito total, el encuentro. Para eso trabajamos más de un año, casi más de un año, en pos del éxito de este encuentro, para que sea masivo, para que sea democrático, para que se escuchen todas las ideas y las opiniones. Y bueno, hemos logrado ese objetivo tan importante para el conjunto de las mujeres. ¿Cuántas mujeres estimativamente han participado? Entendemos que más de 20.000, no sabemos, la marcha expresa el número, pero sobre todo la profundidad de los debates que hemos podido intercambiar y que así podemos avanzar en la lucha por nuestros derechos como mujeres. El 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres se desarrolla en la bellísima ciudad de San Carlos de Bariloche, ubicada en la provincia de Río Negro. Hasta aquí se han movilizado miles de personas para participar de encuentros, charlas, talleres y también del pañuelazo de la Marea Verde, que le dará pie a la gran marcha feminista. Venimos participando hace más de 5 años, somos de Córdoba capital, de un barrio muy postergado y donde militamos el feminismo popular. Entonces creemos que la voz de nuestras compañeras de los barrios tiene que llegar al encuentro y a todas partes, para que ellas mismas traigan sus dolencias, traigan sus violencias y traigan también las soluciones, y el compartir, el encontrarse y el conocer otras realidades también es bueno para las compañeras de los barrios. Que es un lugar en que las mujeres y las disidencias hemos podido encontrar para unir esas luchas y para llevarlas adelante y acompañar a aquellas que todavía no pueden ser visualizadas, ¿no? ¿Ya conocían Bariloche? No conocíamos Bariloche. ¿Qué les pareció? Hermoso, hermoso. Es este encuentro que nos venimos organizando y venimos participando y sabemos que son masivos. A pesar de que era lejos para muchas compañeras, pero que han podido llegar, sabíamos que iba a ser un lindo encuentro. Hola, ¿desde dónde vienen? De Formosa. ¿Primera vez en Bariloche? Sí, la primera vez. ¿Y qué les pareció? Hermoso, hermoso. Recorrimos y más todavía vinimos para el encuentro. Solemos participar en todos los encuentros que se hace todos los años. Y estar acá, la verdad que fue un logro total para Formosa, venir de una punta hasta acá. Así que del costado norte de la patria llegamos a Bariloche. ¿Qué es lo que esperan de este encuentro? Y la multitud, que la gente se sume y que sepa cuál es la lucha de todas las mujeres. Por ejemplo, en Formosa, ¿cuál es la prioridad? Y la prioridad es que la gente cada vez más se dé cuenta de que las mujeres necesitamos ciertos aportes de la comunidad para llegar a los logros que estamos teniendo de a poco, como por ejemplo la ley del aborto. Nuestra organización viene de distintos lugares del país, de Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza y el Gran Buenos Aires. Bueno, después acá en la Patagonia está Río Negro, lógicamente, Neuquén, no es el primer encuentro, y todo lo que traemos para vender es lo que hacemos nosotros cotidianamente en el territorio. En cada asamblea tenemos espacios productivos que las compañeras y compañeros tienen su trabajo y elaboran. Entonces es una manera, por un lado, de hacer venta y por otro lado de mostrar lo que hacemos, porque generalmente no tenemos buena prensa y solamente se ven los scratches o solamente se ve con malas intenciones cuando las compañeras salen con el pecho desnudo. Sin embargo, dentro de los talleres no se muestra lo que se debate, lo que se discute y los ejes de lucha que después son forma parte de la conquista. Si hoy nos podemos divorciar, tiene que ver con que el movimiento de mujeres y estos encuentros ha generado ese debate. Si hoy podemos decidir sobre nuestros cuerpos, tiene que ver con este movimiento de mujeres y este encuentro. Si podemos compartir las responsabilidades sobre nuestras hijas, tiene que ver con este encuentro y así un montón de derechos que hemos conquistado. Desde Junín de los Andes, nosotras. De la convocatoria acá en Furilovche fue por la situación que se vivió el año pasado con la comunidad Lafkenwi Kulmapu, que se apresó a la macho Betiana Coluán Nahuel y a 6 mujeres más con sus hijos, sus hijas, injustamente, ilegalmente, durante 8 meses. Y en base a eso fue que se decidió que el encuentro se hiciera acá en Furilovche, y creemos que es muy importante que haya presencia mapuche en este encuentro puntualmente. Para mí es la primera vez que estoy en uno igual, pero las mujeres que conozco que han participado en encuentros, para todas ha sido muy transformador lo que implica, ¿no?, estar en un encuentro, sentirte tan segura de andar libremente, que estás siempre rodeada de mujeres que sabes que están en la misma que vos, con ese nivel de conciencia, conociendo muchas veces también, ¿no?, acerca de nuestras libertades y nuestros derechos, y cada vez más conscientes de qué es lo que realmente deberíamos vivir, ¿no? Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. A simbolização do negro africano recorda manto sofrido marcado de dor e leaiê. E o negro batendo na palma da mão neste canto que em sua origem cintila a cor e leaiê. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a un nuevo programa de música y noticias por Radio La Negra, y también a través de las radios que nos retransmiten: Radio Fogón en El Hoyo, Chubut; Radio Sudaca en Trelew, Chubut; y Radio Nauta en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de La Plata, también. Hoy arrancamos el programa, evidentemente, con el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Un encuentro que se realizó, el número 36, que se realizó aquí nomás, en San Carlos de Bariloche. Estuvimos haciendo una cobertura con la red Enfoques. Y bueno, hacíamos un repaso en esta parte del programa que le dedicamos a las efemérides por los distintos encuentros, desde el primero hasta el actual. Uno de los audios que escuchamos también es del encuentro que se realizó en Bariloche en 2011, y bueno, las diferencias de las luchas y de los números. Vamos a repasar algunas otras efemérides antes de irnos a la música. Un 15 de octubre de 1966 se creaba en Estados Unidos el partido Panteras Negras. El 15 de octubre de 2010, chicos de la escuela 103 de Mallina Ahogado presentaban una carta al Consejo Deliberante solicitando cambiar el nombre de la calle Roca por el de Casimiro Buenelaf. El 15 de octubre de 2015, la jornada para desnaturalizar la violencia institucional. el 17 de octubre de 2002, Tierra y Dignidad comienza su historia en la construcción comunitaria. Vamos a estar hablando luego con Sol Zapata, integrante de este proyecto Tierra y Dignidad. El 18 de octubre de 2010 se inauguraba el mural en homenaje a Casimiro Buenelaf. Y el 20 de octubre de 2010 también se asesinaba a Mariano Ferreira. Bueno, estas son las efemérides y aquí la música con Pata Kramer. Ahí va. Voy. Seguimos en Música y Noticias y ahora estamos en comunicación con nuestra compañera y amiga, militante, feminista, Andrea González. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan por ahí? Muy bien. Bueno, André, venimos hablando un poquito de este 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales, No Binarias. Bien. Es largo el nombre, ya cada vez más largo, pero ahí va, da todo. Bueno, vos estuviste participando, contanos un poco cómo lo viviste. Bueno, particularmente este fue como un encuentro muy importante para la organización en la que yo activo, que es Socorristas en Red, Feministas y Transfeministas que Abortamos. En primer lugar porque es la primera vez que tenemos dentro de la grilla de los 138 talleres que hubieron para esta ocasión, uno de los talleres fue un taller propuesto por la red sobre redes de acompañamiento para el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Uh-huh. Para nosotras este taller tenía como dos propósitos fundamentales. Uno es seguir expandiendo la letra de la ley, los términos del derecho, que se conozca, ¿no?, en toda su amplia gama, porque es mucho lo que dice esta ley, y creemos que para que realmente esto sea un derecho se tiene que conocer. Y en segundo término, el propósito también es un poco, bueno, organizar la resistencia, porque creemos que más allá de lo que pase el 22 de octubre, seguramente, según lo que quien gane, digamos, las elecciones presidenciales, las perspectivas van a ser diversas, pero creemos que de todos modos vamos a necesitar estar organizadas y sobre todo afianzando las redes de cuidado, las redes que nosotras decimos que nos salvan, ¿no? Y esta apuesta al taller era también que cada compañera, compañere lleve esta inquietud de seguir extendiendo la red de socorristas en otros lugares de nuestro territorio. Tal cual. Bueno, un poco veníamos hablando de eso en una nota previa al encuentro, y cómo sentiste que se dio en esos dos objetivos este taller. Yo creo que nosotros estamos muy contentas con el taller, nos llevamos ahí un montón de discusiones, seguramente en unos días van a estar pasadas en limpio para compartir las conclusiones de cada taller y estas particularmente, pero lo importante también acá es, en primer término, que muchas personas siguen o por primera vez conocen los alcances de nuestra red. Y en otro orden también es muy importante articular con organizaciones para nosotras, ¿no? Porque la posibilidad de armar talleres en territorio con organizaciones es también la posibilidad de que esas personas que pertenecen a distintas organizaciones están ahí en contacto concreto, en territorio, con las mujeres, con las disidencias, que son quienes necesitan muchas veces de los acompañamientos y que están a veces muy, muy distantes por diversos motivos de las instituciones, ¿no? Sí. Geográficamente, socialmente, ¿no? Los grados o las capas de vulnerabilidad a veces son muchas, y donde el Estado no llega, sabemos que sí llegan las redes, sabemos que sí llegan las articulaciones y las organizaciones. Entonces para nosotros es muy importante tener estos diálogos y estas conversaciones con las compañeras en los distintos territorios. Y esto nos llevamos de este taller, ¿no? Muchas ganas de armar red, de seguir extendiendo y de seguir conversando sobre esto. Muy bueno. Bueno, y no sé si habrá salido de ese taller, pero escuchábamos en la cobertura que hicimos desde la red Enfoques que se están pensando justamente acciones, ¿no?, concretas desde el encuentro, desde las asambleas, para estos años, con respecto también a cuestiones que son muy troncales en los ejes políticos, creería, de casi todas las propuestas, ¿no? Salvo alguna, como bueno, la de izquierda, que se planta claramente en contra del extractivismo, todo el resto plantea el extractivismo nacionalizado o extranjerizado, pero lo plantea, y se escucharon versiones de posibles acciones con respecto a esto. Yo creo que esto que decís estuvo como atravesando todo el encuentro y fue muy claro tanto en el acto de apertura como también en la caravana posterior, ¿no?, de acompañamiento a la machi ibetiana, que fue quien en el acto de apertura convocó, digamos, a una caravana hacia el Rehue, ¿no? Creo que esta línea, que también atravesó la Asamblea Feminista de la Via Yala y en gran medida también el día sábado la convocatoria a los juicios populares, donde distintas compañeras de muchos lugares del país cuentan las experiencias de extractivismo y de lo que eso significa para las comunidades y los territorios, ¿no? Y entonces esto estuvo atravesando particularmente todo el encuentro y esto creo que derivó en acciones concretas que tienen que ver con esto, ¿no? Con poner en primer lugar las reivindicaciones que tienen que ver con acompañar los procesos de resistencia y de lucha por la defensa de los territorios, por la defensa del agua, por la defensa, digamos, en concreto de la vida y de la vida digna. Andrea, vamos a hacer un poco de historia de los encuentros, primero encuentros nacionales de mujeres, después encuentros plurinacionales, y ya no solo de mujeres, sino también de todo el arco de la diversidad. Y un poco escuchábamos hace un ratito, nosotros arrancamos el programa con una producción de audio sobre alguna efeméride. Esta vez elegimos el encuentro de mujeres como efeméride en sí, y escuchábamos algunas entrevistas hechas en Bariloche en 2011, cuando fue el 26º encuentro, y reflexionábamos de la diferencia de los planteos que se daban solo hace 10 años atrás, ¿no? Contanos un poco, bueno, desde cuándo, vos militás en el feminismo desde siempre, creo, y un poco, bueno, ¿cómo fuiste viendo los cambios dentro de las consignas, dentro de los encuentros, dentro de las luchas feministas? Mira, esto que trae justamente en el encuentro de Bariloche, recuerdo que yo fui organizada como conjuros a viva voz, fuimos a cubrir, me acuerdo, algunas cuestiones ahí de prensa para el encuentro, y recuerdo haberle hecho una entrevista a una activista trans que en ese momento había hecho el proceso de transición adentro de la institución donde trabajaba, ¿no? Y recuerdo también que fue bastante complejo, estamos hablando de 2011, 2010, no 2011. Recuerdo exactamente cuándo fue, 2011. Todavía era una discusión adentro, digamos, de los encuentros muy compleja, de si las compañeras travestis, las compañeras trans tenían cabida o no, ¿no? Todavía estaba como bastante enraizada la cuestión esencialista de la identidad, ¿no? No hace tanto de esto, estamos hablando de 12 años, ¿no? Y los cambios y el salto cualitativo de las discusiones es muy muy profundo, ¿no? También pasa lo mismo con las compañeras de pueblos originarios. Si bien las compañeras estaban presentes en algunos de los talleres, su presencia no constituía un eje concreto como tiene que ver ahora con la lucha concreta de los territorios contra criminalización. Digamos, los avances en términos tanto de derechos como de luchas y de resistencias se ha profundizado notablemente, ¿no? Y esto se ve reflejado en el nombre de los encuentros, pero se ve reflejado también en el nombre de cada taller. No sé si vos recordás que antes todos los talleres se llamaban Mujer y claro. Territorio, Mujer y Derechos, Mujer y Aborto, así. O sea, como ni siquiera mujeres. Después pasamos a mujeres, a la pluralización, al reconocimiento de la diversidad dentro de las mujeres, entre comillas. Y recién, bueno, ahora en estos últimos años, a partir del encuentro de Trelew, se problematiza la cuestión de la plurinacionalidad, ¿no? Uh-huh. Y además también de la identidad. Qué tremendo, ¿no? Porque escuchaba opiniones, bueno, siempre hay diversidad de opiniones con respecto a todo, y escuchaba a alguna mujer quejándose de que bueno, que el encuentro al final, mucho bla bla y no se cambia nada. Y yo pensaba realmente qué poca mirada del contexto, porque la verdad es que los encuentros han motorizado los movimientos feministas en cada parte del territorio y han, algo que repiten todas las mujeres que han participado es: no se vuelve nunca igual, ¿no? Siempre se transforma tanto todo con participar que después se generan cosas. Sí, además de esto que vos traes, que me parece fundamental, de las transformaciones personales, ¿no? En la experiencia de vida y en cómo volvemos del encuentro y miramos nuestra realidad, nuestro entorno, nuestro cotidiano de otro modo, ¿no? Esta politización de la vida cotidiana, pero también a nivel de las organizaciones, ¿no? De los activismos. Uh-huh. Recordemos que del encuentro nace, de los encuentros, digamos, nace la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ahí se gesta, digamos, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera no, de ahí también, ahí también se gesta Socorristas en Red, como tantas otras organizaciones feministas en el país. Digamos, son esos espacios con esas posibilidades y esas metodologías de discusión y de consenso y de acuerdo, ¿no? Para construir argumento y para construir agenda y también definir acciones, ¿no? Esos modos de hacer política que tiene fuertemente el feminismo en Argentina, particularmente, alejado, si querés, de la ONGización que hay más en otros lugares de América Latina, es una particularidad que para mí, ¿no? Ha hecho o ha repercutido en la conformación de distintas organizaciones feministas en Argentina. Y esto, no quiero irme, pero después lo vamos a hablar, ha generado, porque también vienen participando de estos encuentros cada vez más organizaciones y mujeres de nuestra América, ¿no? Ha generado revuelo y organización en otras partes de nuestra América. Sí, nos pasa siempre que vamos a otros lugares que nos invitan, bueno, concretamente nosotras hace ya desde el año 2018 que conformamos la red de acompañantes de aborto de América Latina y el Caribe, y cuando nos invitan y les contamos, digamos, la historización y de dónde salimos y qué significan los encuentros y que nos juntamos 100.000 mujeres y disidencias de todo el país todos los años y que eso no se ha perdido desde el año 1986, como que no la pueden creer, ¿no? Claro. Digo, ahí también se gesta la posibilidad de pensar que la educación sexual tiene que ser una educación sexual integral, y entonces la posibilidad de expandir federalmente argumentos para que se debata una ley. O sea, hay mucho, digamos, que me parece mucho le debe el feminismo y mucho le deben las leyes que obviamente impulsamos desde esos lugares activistas. A los encuentros, le debemos mucho para mí a los encuentros. Uh-huh. Tal cual. Bueno, André, y con respecto a los números, escuchábamos que en Bariloche en 2011 una de las organizadoras, calculaba en 20.000 personas. En el encuentro que se realizó en estos días atrás se hablaba de más de 100.000. Sí. Hay como todavía no están afilados los números, hay como, leí yo 90.000 y la comisión organizadora hablaba de más de 100.000, sí. Uh-huh. Realmente eso también es un crecimiento exponencial. Y, claro. Y quiero también subrayar que en las particularidades económicas en las que estamos, ¿no? Uh-huh. Políticas, sociales, que realmente todas estas personas nos hayamos movilizado y hayamos dedicado 3 días seguidos a debatir y a organizarnos frente a la avanzada de la derecha y de la ultraderecha en el país, a mí me parece significativamente muy importante, muy muy importante, ¿no? Tal si cual. Vemos, digamos, lo que cómo se está movilizando o lo que se está movilizando o cómo se está activando, me parece como muy muy importante y bueno, y un espacio siempre a cuidar y siempre a seguir poniéndole cabeza y cuerpo. Tal cual. No, realmente impresionante. Ya no caben en la foto, digamos, ¿no? Ni siquiera en una ciudad como Bariloche, que tiene zonas de pendiente y se puede sacar una foto que abarque más de un kilómetro de calle y, no, decían más de 3 kilómetros de marcha, ¿no? Fue impresionante, realmente impresionante, y además cuando estabas adentro y te tocaba la bajada y mirabas hacia atrás, Bueno, la emoción realmente recorre todo. Sí, sí. Muy, muy, muy, muy potente, ¿no? ¿No? Mm. Y, o sea, como que volvés y decís, bueno, nada, todo eso que sentí en el cuerpo, hay que traducirlo en organización, en seguir adelante, ¿no? Sí, realmente es muy, muy impresionante. Qué bueno. Andrea, y para volver un poquito a lo que veníamos charlando de la historización, yo veo como, no sé si es una percepción mía, pero decime vos, las luchas que emergen y se visibilizan en los encuentros de mujeres, decíamos hace un ratito, han ido cambiando mucho. Durante muchos años fueron luchas muy marcadamente hacia los derechos de las mujeres, principalmente, bueno, hace algunos años se sumó las diversidades, y yo siento, no sé si es una percepción errada, que hoy por hoy, no sé si por el contexto político también, se están empezando a emerger también desde el encuentro cuestiones de política más general, digamos, ¿no? Donde la mirada de esas problemáticas y de esos conflictos se plantea desde una mirada feminista quiere encontrar y quiere proponer soluciones diferentes a las que se plantea hoy la sociedad actual. Sí, yo creo que tiene que ver también con, digamos, con el movimiento del feminismo en sí, ¿no? Recordemos que el feminismo de la segunda ola, si querés, que tiene la consigna como lo personal es político, Es como una especie de consigna que estaría como graficando de alguna manera lo que vos estás diciendo. Creo que la conceptualización del cuerpo como primer territorio, y esto que nos traen las compañeras de pueblos originarios, que tiene que ver con que el territorio y el cuerpo son en una misma línea, ¿no? Y que no es posible vivir una vida digna si no tenemos si no habitamos un territorio en condiciones también de vida, y si no defendemos el territorio como nuestro primer cuerpo, ¿no? Como nuestro primer lugar. Entonces, esto creo que fue como atravesando y complejizando la forma de debatir y de crecer hacia las discusiones políticas dentro de los encuentros también. Tal cual. Bueno, André, la verdad que muchísimas gracias siempre por esta dedicación. No es sencillo encontrar compañeras y compañeros con ganas de compartir todo lo que se vive en eventos como este del encuentro. No sé si querés contar algo más, decir algo más, alguna reflexión. No, yo pensaba solamente en lo importante también que fue para nuestra comarca que el encuentro sea esta vez tan cerca. Gratamente nos encontrábamos con muchas personas en la marcha de la comarca, que por ahí a veces no están en condiciones de viajar tan lejos como son los encuentros, y como nos va a tocar el año que viene, que es en Jujuy, que es muy importante políticamente que sea en Jujuy, pero que sabemos que es difícil organizarse y llegar hasta esos lugares.

recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Radio La Negra 90.1. Un tiempo pasado fue mejor. Desde que surgió la explotación del hombre por el hombre. Y no se puede construir un mundo con el mismo lenguaje con el que fue destruido. A simbolização do negro africano recorda um manto sofrido, marcado de dor. E lê aê, e o negro batendo na palma da mão neste canto. Este canto que em sua origem cintila a cor. E lê aê. Bueno, y hablando de Bariloche, suceden cosas en Bariloche. Por ejemplo, no va y se le ocurre al expresidente Mauricio Macri ir a Bariloche. Y esto es lo que sucedía. Escuchemos. Macri en Bariloche, el peor error que pudo cometer. Así estamos, culpa tuya, hijo de puta. Te la robaste toda, los 45.000 palos. Bueno, ahí está, no pueden caminar libremente por nuestras calles. Así es, estamos nosotros en las calles. A donde vayan, les diremos todo esto que nos pasa. Bueno, y seguramente vamos a seguir hablando del encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias. Porque un poco esto que sucedió en Bariloche nos atraviesa desde un montón de lugares. El próximo encuentro 2024 se va a realizar en Jujuy, y un poco a partir de lo que estuvo pasando allí con la reforma impuesta por Gerardo Morales, la cual cuenta de alguna forma con el apoyo de casi todo el arco político salvo la izquierda, porque se espera, digamos, que el litio nos salve, cuando en realidad no nos ha salvado el petróleo, no nos ha salvado el oro ni la plata. Y si no, miremos Potosí, que ha sido blanco de saqueo desde hace ya 500 años y sigue siendo pobre, ¿no? Se dice que gran parte del oro y la plata de nuestra América salió de Potosí, del Cerro Rico de Potosí. Y uno recorre las calles de Potosí y no son calles de una ciudad con gente que le sobra dinero por todos lados. Cuando yo llegué a Potosí, hace ya 30 años, un poco menos, 25 años, me encontré en Potosí, justamente, arriba, en una capilla, un velorio múltiple. Habían salido las mujeres y los niños a manifestarse porque a sus esposos, que eran trabajadores de la mina, no podían salir a manifestarse porque los mataban. Y había ocurrido que un vehículo sin identificación pasó por al lado de la marcha y ametralló, quitándole la vida a 36 mujeres y niñas. Esto fue hace 25 años, pero la mina sigue existiendo y se sigue trabajando. Entonces uno dice, bueno, para quienes creen que el extractivismo va a traer progreso, aunque sea económico y solo en el lugar, estaría bueno revisar un poco los hechos de historia y los procesos, ¿no?, en los lugares en donde se ha practicado el extractivismo. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música. Vamos a escuchar ahora a la muchacha, Palmonte. Ahí va. Del patio, cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pum miru parirá, perureira, pum pim parirá, pa'i, pum miru parirá. Que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. pa'l monte, no voy a mirar de reojo, me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya yo pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy, y me voy a tirar río a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. A simbolização do negro africano recorda um manto sofrido, marcado de dor, e lê aê, e o negro batendo na palma da mão neste canto, este canto que em sua origem cintilador, Ilaiê. Seguimos en Música y Noticias aquí por Radio La Negra en el 90.1 en esta tarde de martes, cuando ya son las 4 de la tarde, 4:43. Bueno, y estábamos al principio recordando que una de las efemérides que recordamos en el día de hoy es que el 17 de octubre de 2002 se iniciaba un proceso de ocupación de un territorio que tomó el nombre de Tierra y Dignidad y que es una de las tomas más emblemáticas de la zona y no sé si incluso de otras partes del país. Por eso estamos ahora charlando con Sol Zapata, una de las compañeras que fue parte de este proceso ese 17 de octubre de 2002. ¿Qué tal, Sol? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola Javier, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Sol, lo emblemático y lo potente de esta ocupación, entre otras cosas, es no solo cómo surgió, sino algunas de las definiciones que fueron tomando muy rápidamente y que tienen que ver con que la tierra no es de nadie, sino que la propiedad la plantean como espacio de uso y de vivienda y no como propiedad, ¿no? Sí, esa fue como la piedra fundamental desde el primer momento. Creo que de manera individual venía un pensamiento y lo colectivizamos y lo pudimos volcar en asamblea, este querer y este decidir entre todos, la idea de que la tierra era no se compra, tampoco se vende, y la necesitábamos para vivir. En ese momento tan fuerte del año 2002 hubo una inundación que muchos se deben acordar, otros tantos no por haber llegado después, pero quienes vivimos ese momento fue muy importante y el agua se llevó mucho en ese momento, de hecho se llevó muchas casas y algunos de quienes hicimos esta primera idea de tomar una tierra, tuvimos esa situación de que el agua nos llevó mucho de nuestras pertenencias, quizá no la casa, pero sí nos quedamos bajo el agua y mojados y sin nada. Y eso fue una de las fortalezas que hizo que tomáramos la decisión de tomar una tierra sin saber en dónde, ni con quién, ni cómo. Así que bueno, ahí la inundación esa tan grande fue el 10 de octubre y nosotros tomamos la tierra a la semana, el 17 de octubre. Tuvimos unos días previos para poder unir ideas y mirarnos a la cara y sabernos quiénes éramos los que realmente necesitábamos hacer este cambio. Y bueno, y ahí nos encontramos una noche de luna llena, empezando a hacer campamento para poder dignificarnos y tener un lugar en el mundo que, de alguna manera, nosotros decimos que es nuestro, pero bueno, también hay que romper un poco eso porque realmente la tierra es para todos y para quienes vienen detrás nuestro, ¿no? Uh-huh. Así que así fue más o menos la construcción y la idea primera de por qué nos juntamos, ¿no? Y a partir de esos días, a partir del 17 de octubre, vivimos casi en asamblea, tuvimos mucho acompañamiento de gente que con sus pensamientos nos ayudaba a poder volcar todo esto, lo volcamos en papeles, hubo mucho pensamiento alrededor, quienes quizás estábamos viviendo en el predio, en el territorio de las 52 hectáreas, estábamos haciendo nuestras viviendas, criando a nuestros hijos casi recién nacidos algunos, y estábamos como con mucha tarea, así que fue muy bueno el aporte y el acompañamiento de una parte del pueblo y de varios colectivos sociales, políticos, culturales, que nos dieron manos en el sentido de esto, de crear este pensamiento para poder llevarlo adelante, ¿no? Luego nos quedamos las familias que realmente estábamos con la decisión de habitar el territorio, pero siempre sentimos que esta red que se hizo en primer momento fue la base para que hoy sigamos siendo, después de 21 años, un espacio horizontal, con decisiones comunitarias, y que la tierra no tiene divisiones, que son 52 hectáreas, que tiene un alambrado perimetral. Hoy por hoy estamos rodeados de loteos, que quien vive en Mallín sabe de lo que estamos hablando, y alambres todo el tiempo y tranqueras a pasar y pasar, y de alguna manera haber sido tan fundamentales en la decisión de que la tierra era para todos, hizo que nosotros no tengamos subdivisiones dentro de esta tierra, y eso hizo que también todos seamos arte y parte de todo el territorio, de que nos podamos hacer cargo de diferentes lugares de la tierra, y que cada uno tenga su espacio, su lugar habitacional en una intimidad, pero que todos cuidemos de esta tierra de manera común. Sol, cuando hablamos de tomas, muchas veces lo primero que se ven justamente son los alambraditos, ¿no? Además, súper apretados. Siempre recuerdo a Eve de Bonafini que decía cuando iban a ocupar tierras con la gente de las villas, decía, no ocupemos basurales y no ocupemos parcelas minúsculas, ocupemos lugares dignos para vivir, donde podamos hacer una huerta, donde podamos tener lugar para que jueguen nuestros hijos, ¿no? ¿Ustedes cómo hicieron? Porque son 52 hectáreas, ¿cuántas familias ocuparon y qué criterios se fueron poniendo? Mira, en un principio, la primera etapa, ya se me desdibujan un poco los números, pero puedo decir que fuimos 8 familias, después nos duplicamos a los días nomás, porque esto se replicó y la necesidad era tanta que se sumaron más familias, y en un momento llegamos a conformarnos como 24 familias. Uh-huh. Y en estas 52 hectáreas que somos, La construcción fue muy abrazada, nos abrazamos como grupo humano primeramente, y después empezamos a buscar el lugar geográfico en el territorio. Era tan grande, era tan boscoso, que desconocíamos el lugar. Claro. Y hubo que tomarnos un tiempo largo, quizá fue en octubre y hasta noviembre, diciembre, quizá pudimos recorrer el territorio para poder identificar los claros, para no modificar tampoco la geografía, ni el bosque, ni hacer mucho impacto, sabiendo que lo íbamos a hacer, pero lo humano primó bastante. Uh-huh. No hubo mayores conflictos en esa decisión, en el hecho de conformarnos primeramente como una grupalidad que resistía un poco y de que cambiaba el paradigma de lo que era la tierra y la tenencia de la tierra, y a partir de ahí cada uno con sus necesidades de alguna manera empezó a buscar el espacio para habitarlo. Los acuerdos los fuimos armando día a día. Uh-huh. Los espacios, hubo espacios en común que tomamos para hacer huertas grandes, para tener animales en común, para hacer pozos de agua en común, porque nosotros nos privaron de los servicios en un principio por el hecho de no tener papeles de la tierra. Uh-huh. Entonces el agua y la luz se comparte en este lugar, porque, bueno, de hecho, más comparte el agua, entre comillas, porque hay conflictos, pero aquí nosotros, las familias que conformamos Tierra Dignidad, es como una obligación ya, no puedes oponerte a esto, porque la geografía hace que si vos estás solo en tu lugarcito y encerrado, y a veces ese recurso perdita junto con el vecino, junto con los demás allá. Claro. Así que era como medio obligatorio llegar a acuerdos comunes y horizontales. Uh-huh. Y así, bueno, fuimos armando esto, y esto que dijo Eve, y lo dijeron tantos compañeros, a veces no es posible tener un lugar digno para vivir o hacer una toma en un lugar hermoso, porque pareciera ser que los lugares hermosos se compran. Claro. Y quienes no tenían o no tienen o no tenemos nada, nos tenemos que ir a los lugares fieros, a los pedreros, a la costa del río, a los basurales, como decía. Y nosotros tuvimos la magia también de esta tierra. Por una decisión nos vinimos a Mallín, porque creíamos que tierra era para que nos dé salud, para que nos dé el alimento y para dignificarnos también con un paisaje bellísimo y para cuidar este pedazo que estaba mirado por varios proyectos también. Hoy por hoy estamos casi muy cerquita del pueblo. Hace 21 años llegarte hasta acá con el ripio de Mallín y con esa oscuridad que había en la ruta desde la estación de servicio hasta la entrada de Mallín, era un trecho muy largo. Hoy ya estamos adentro del ejido urbano casi, ¿no? Claro. De hecho se está corriendo todo lo que es lo suburbano, ya está llegando el gas, está llegando, bueno, todo el asfalto que hay en Mallín, hace que ya estemos en el medio. Y en ese momento sentíamos que este lugar era muy lejos del centro del pueblo. Y venirnos al campo fue también hermoso y fue una decisión compleja para algunos, y así fuimos creciendo en eso y fue madurando la idea de que esta tierra era para quien necesitara, para quien estuviera en el acuerdo de producir también comida, de producir su carne para aquellos que comen carne, y poder vivir sanamente de esto. De hecho, muchos pibes que nacen acá tienen una salud como en la mayoría de los pibes del campo, porque comen realmente de lo que uno puede producir. Por eso digo, la magia, se dieron muchas cuestiones en ese momento. Se dieron muchas cuestiones sociales y políticas para que nosotros estemos acá. Uh-huh. Hubo mucha fuerza de muchos lados para que suceda. No fue fácil, no fue nada fácil. tuvimos a nuestra compañera Fidelia, maravillosa, que ella también fue como una guía para que esto también suceda, que un tiempito antes había recuperado de una manera también muy compleja una tierra. Y bueno, todo eso fue como el plano que se fue dando en el año 2002, que, haciendo un poco de historia, la situación política no era muy simple. Claro. La economía era muy compleja y el pueblo estaba en un momento también ahí de fragilidades y poderes y situaciones encontradas. Uh-huh. Así que un de todo que fue armando, que hoy podemos sostener. Hubo quien dijo una vez, gracias al fundamentalismo que tuvimos en un primer momento, hoy a 21 años, existimos con los acuerdos de aquel momento. Claro. Acá nadie pudo vender un pedazo de tierra, nadie pudo hacer negocio. Y es lo primero que levantan, digamos, cuando uno copa una tierra, ¿no? Uh-huh. Lo primero que se piensa, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer, una villa miseria? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a vender? Y sí, tuvimos tantas cuestiones en las miradas de vecinos, incluso amigos. Y... Pero eso nos fortaleció y hoy seguimos siendo 21 familias, justamente. Hay algunos que ya no están, hay algunos que, bueno, compañero que falleció, hay algunos compañeros que compañeras también, que se tuvieron que ir por diferentes situaciones familiares, sociales. Y tenemos hijos, hijas, que ya tienen sus casas aquí, que ya tienen hijas ellos mismos, o sea, claro. Algunas han sido abuelos en este lugar. Sí. Así que es una historia que ya lleva un tiempo, con todos los agujeros que tenemos, porque somos un grupo humano que atravesamos cosas individuales que también nos ponen en conflicto. Así que día a día la vamos llevando, la vamos batallando para bien, siento que para bien. Sin dudas la revolución y la vida misma y el amor implican eso, ¿no? Un batallar cotidiano, no hay un comprar y descansar. Eso es mentira, solo claro. En Hollywood y lo hacen justamente para que uno afloje, ¿no? Pero hay que entenderlo como algo lindo, el que sea continuo, digamos, ¿no? Sí. Es como respirar, no podés respirar una vez y listo. Si querés vivir, tenés que respirar y respirar y respirar, ¿no? Es así. Totalmente, todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. En un momento, en los primeros momentos, digamos, tuvimos situaciones que, al no tener una casa, al no tener una manguera con agua y no haber resuelto nuestra economía, y estábamos en una que nos ponía como medios densos, nos ponía fuertes, y a veces se generaban situaciones entre nosotros, entre familias, claro, intrafamiliares, que había que sostener, porque cuando uno no tiene, es fuerte. Sí. Qué sé yo, techos muy vulnerables, donde de hecho hoy yo pienso que hay tanta gente que está atravesando situaciones tan complejas cuando se vienen las grandes lluvias, las grandes nevadas, los fríos cuando no tenés leña, ¿no? Y de alguna manera la magia que tuvo el lugar fue que entre todos también pudimos colaborarnos y ayudarnos en las construcciones de nuestros ranchos, que después de ranchos pasaron a ser casas más dignas y tener alguna comodidad para que nuestros gurises puedan tener sus espacios también. Y eso también se logró gracias a la grupalidad y a la fortaleza de... Bueno, tuvimos como mucha ingeniería puesta para poder avanzar, ¿no? Porque de la nada venirnos sin nada fue como también muy fuerte. Algunos recuerdan el campamento primero que tuvimos, que... un compañero, Eduardo Auer, si lo puedo nombrar, ¿sí? Claro, nos prestó una lona de camión, una lona gigante, para hacer el primer campamento. Sí, me acuerdo. Donde ahí la teníamos cocina, un tacho para calentarnos, y bueno, todo muy muy precario. Sí, sabiendo que eso iba a pasar, porque no podíamos vivir de olla popular y campamento toda la vida. Claro. Fue un pasito que dimos para poder hoy, no sé, vernos y saber que el vecino y la vecina han podido resolver sus estufas y que tenemos buenos techos y que a medida que pasó el tiempo pudimos tener algunas comodidades que todos nos merecemos, ¿no? Uh-huh. Así que, y eso se logró también gracias a la mancomunión de los laburos, del trabajo comunitario y de pasarnos saberes. Sí. Muy bueno. Bueno, Sol, muchísimas gracias. Siempre te agarramos a vos. Ajá, o casi siempre. Yo soy como una especie de drupi a veces. No, pero está muy bueno. Y la verdad que está muy bueno que hayas podido compartir todo este repaso de la historia. Porque, bueno, justamente pasa que ocupaciones y tomas hay un montón. Y no siempre son así, ¿no? He visto acá, digamos, en la zona donde está la radio, ocupaciones donde al poquito tiempo de ser ocupados ya se están vendiendo los terrenos, y es lamentablemente una macana porque sigue habiendo un montón de gente sin acceso a la tierra o a la vivienda, y cuando se venden esas tierras no se venden a precios populares. Se venden a precios especulativos y se venden a gente que viene de afuera, que tiene la cuestión resuelta la mayoría de las veces. Bueno. Claro, sí. Sí, ha habido situaciones muy complejas en las cuales nosotros también hemos estado y hemos participado, no sé, anteriormente hablábamos un poquito del acompañamiento a ciertos lugares. Uh-huh. Y también se da este pensamiento de... en qué lugar se hace una toma, y a veces es complejo ponerse a pensarlo muy mucho porque la necesidad habitacional está, de acuerdo, en la Loma del Medio, cuando fue tan complejo hace ya, no sé, 15 años de haber sido. Sí. Y hoy yo tengo compañeros y compañeras y amigas que habitan el espacio y que fueron muy cuestionados porque ese territorio era... tierra del INTA y tenía también una cantidad de gente que protegía ese lugar, pero y también está lo otro, esto que vos decís de las tierras que se toman y después se venden, es como, es un abanico, es como, uh-huh, que el que compra y vende, bueno, el que toma también tiene agujeros, sí, y falencias, claro. Que bueno, eso es el ser humano. De alguna manera, si puede ser para replicar y para contagiar nuestra historia, es muy bueno saberlo porque es importante que la gente pueda encontrar un lugar en el mundo, más allá de que después te vayas a viajar por el mundo, pero que sepas que tenés un espacio, que tenés tu casa, que podés descansar en esto que es este mundo tan complejo y esta vida que hay que batallarla a diario. Y bueno, si sirve para replicar y para contagiar, la verdad que en buena hora, porque sí, han pasado muchas cosas y hay un gran porcentaje de cosas muy buenas que siento que en estos 21 años podemos mostrar, ¿no? Para bien, no para el ego, ni para nada, ni para ejemplo, sino para poder replicar eso. Como, tal cual, no sé, para que la gente pueda saber que sí, que también la tierra, hay que cambiar los paradigmas de cómo uno la habita, ¿no? Tal cual. Y justamente en este fin de semana participamos del encuentro plurinacional de mujeres y disidencias en Bariloche y nos encontramos con muchas compañeras del norte y del sur y del este y del oeste que están también recuperando territorios y haciendo que su vida sea digna en espacios que también están como muy avasallados por el capitalismo y por toda la cuestión mediática, política, y resisten y a veces son felices y a veces tienen agujeros tremendos, y cuando nos encontramos nos vemos que somos muchos y que estamos en las mismas luchas. Y eso fue, bueno, nada, me fui medio al carajo, pero ese fin de semana fue también importante para, sí, claro, para sabernos que somos muchas y muchos quienes estamos en las mismas, que hemos pasado por las peores, Tal cual. Después levantamos. Tal cual, y sobre todo generando organizaciones, el levantar es más parejo, es más estable y más bueno, ¿no? Sí, sentís que sos que no estás sola, solo, que somos una cantidad de gente con las mismas necesidades. Algunas quisiéramos hacer lo que hace el otro, y después decir, pero si lo que estoy haciendo está buenísimo también, entonces ahí va el enredémonos entonces. Claro, tal cual. Sol, muchísimas gracias. La verdad que bueno, Javier, buenísimo. Hasta el año que viene. Bueno, dale, hecho, prometido. Bueno, hasta el año que viene. Abrazo. Un abrazo grande, Sol. Igualmente a toda la audiencia y esa radio que resiste ahí. Ahí estamos. Vamos arriba. Un abrazo, Sol. Chau, chau. Chau, Sete. Estábamos hablando con Sol Zapata, integrante de la primera hora de la del proceso de recuperación de tierra para vivir y producir, que se llama Tierra y Dignidad en Mallinogado. Ahora nos vamos y nos vamos a ir con Ana Prada y Pata Kramer. Homenaje a la música popular. Ahí va. Me gusta. Hola, mi nombre es Ana Prada. Estoy aquí junto a Pata Kramer desde Uruguay, muy contentas y muy honradas de haber sido invitadas a este proyecto maravilloso. Hoy más que nunca creemos que todas y todos habitamos el mismo planeta. Y se hace cada vez más necesario que sea más sustentable y más justo para todos. Queremos compartir con ustedes una canción que compusimos juntas que se llama Me Gusta. Cada pedacito tuyo me gusta, enredarme entre tu pelo me gusta, las arrugas de tu frente me gustan, como surco en tierra arada, me gusta. Ay, si vos te vieras, seguro que en tus encantos te entretuvieras. Ay, si te verías, a la luz de tus encantos te gustarías. En la tardecita me gusta, tu cara por la mañana me gusta, tu paso ligero y fuerte me gusta, empezás a conocerte me gusta. Ay, si vos te vieras, seguro que en tus encantos te entretuvieras. Ay, a la luz de tus encantos te gustarías. Lo que tejes con tus dedos me gusta, todo lo que tú ves feo a mí me gusta, la vuelta de tu nariz me gusta, sobre todo cuando te reís me gusta, sobre todo cuando te reís. Sobre todo cuando te reís, me gusta. Tu negocio puede ser un trámite con un correo electrónico 100% profesional. Un dragón, Dari. Recorda un manto sofrido, marcado de dor, e lê a ele. E o negro batendo na palma da mão neste canto. Este canto que em sua origem cintilou, e lê a ele. É a nossa cor, e lê a ele. É a nossa cor, e lê a ele. nos vamos en este Música y Noticias cuando ya son pasaditas las 5 y 11 de la tarde. Vamos a mandarles un abrazo a los cumpas de Radio La Negra, que reprograman para que esto se escuche mañana miércoles a las 8 de la mañana. También a los cumpas de Radio Fogón, que hacen que se escuche mañana miércoles a las 10 de la mañana. Perdón, acá en La Negra también es a las 10 de la mañana, me equivoqué. A los cumpas de Radio Sudaca, entre Leu, Chubut, que hacen que se escuche Música y Noticias los miércoles a las 4 de la tarde, y a los cumpas de Radionauta en La Plata, provincia de Buenos Aires, que hacen que nos escuchen los miércoles a partir de las 17 horas. Un abrazo y hasta la semana que viene. Chau. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Música y Noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América.